con motivo del Día de la Juventud de Corea. La Asociación de Amistad Inglaterra-Corea insertó en línea el artículo titulado «La potencia de la juventud ostenta su poderío en todo el mundo». El material señala que en todos los países del mundo están jóvenes, pero no hay más un país como Corea que los exalta como protagonistas de la época. Y elogia como única potencia de la juventud del mundo a Corea, donde se hace realidad el sueño irrealizable por muchos países y naciones.